Creo que voy a grabar la risa que todavía tengo. Ay. Mi nombre es Karina. La imagen dice: proyecta con tu voz, sin palabras, un sonido profundo que le quieras regalar a las generaciones futuras. Y lo hice al inicio. Entonces es la risa que vino del gesto anterior de la compañera.